sé que soy tonto a veces, hago muchas estupideces, tantas veces te he hecho llorar, y eso no te mereces. Pero cuando pasa el tiempo, en ti siempre pienso, y no puedo explicar este sentimiento, y por eso no. Ciega y sin rumbo, cuando no te veo, ando moribundo, pensándote tanto y deseando estar junto, deseando estar junto a ti. Por eso no, no me resigno a sacarte de mi corazón. Sin ti la vida no tiene razón. Por eso no, no me resigno a sacarte de mi corazón. Eres mi motivación. Tú no te comparas a nada en el planeta, ni a un millón de estrellas, ni a ningún cometa. Lo que quiero expresar con estas letras es lo que siento cuando me besas. Escucho las olas del mar como vienen y van. Es algo sin igual, algo espectacular. Es como si tuvieras alas de ángel y pudieses volar. Por eso yo todo lo haría por ti, cambiaría mi vida por ti, no dejaría todo atrás, volvería a empezar solo con verte sonreír. Yo todo lo haría por ti, cambiaría mi vida por ti, no dejaría todo atrás y pensaría solo en hacerte feliz. No. Se llama vida, se llama sobrevivir. Es fingir, es mentir, es decir que soy feliz. Cuando no es así, eres tú mi motivación. PanamaMusic.com.pa. Yes, and original. You're faster.